de las propuestas musicales bajo la licencia Creative Commons, así como las propuestas que todos nuestros escuchas, grupos, bandas nos envíen a nuestro correo electrónico o a la página www.revolucionsonora.net. Ahí pueden ubicar todo cómo funciona este programa. Acabamos de escuchar a We and Them, un grupo español de la región de Zaragoza. Este grupo, bueno, como pudimos escuchar, trabaja con el reggae y lo interesante es que en este disco, bueno, que es de una de sus primeras producciones, están trabajando con las cualidades sonoras de los equipos de los 70s mezclados con las tecnologías actuales. Esa es como una parte importante. Y pues es un grupo bastante numeroso. Son aproximadamente 9 integrantes. Y bueno, vamos a escuchar un poquito más ahora de este género reggae. Y vamos a ir escuchando vamos a hacer un pequeño viaje por las variaciones que puede tener. Ahora nos vamos a Francia con el grupo Sangila, que tiene en común con We and Them, que también es un grupo bastante numeroso. Sangila trabaja con el afrobeat, el reggae, el rock y el ska. Y bueno, vamos a escuchar a Sangila. Su nombre es Sanjyla. Y los pueden ubicar en www.sangila.com. A We and Them los pueden ubicar en www.autoeditados-distro.com. Pero bueno, vamos a escuchar a Sangila a ver qué les parece. Y seguimos aquí en Revolución Sonora. Bonne route et nous n'allons pas dévier. Si vous êtes de la partie, alors merci. Oh. Y bueno, regresamos a Revolución Sonora. Acabamos de escuchar al grupo San Gila con su canción Gaia, así como suena, Gaia con Y. Esto pertenece a su primer disco, que se llama Premier Pass o Primer Paso. Y ellos actualmente están trabajando con el segundo disco, su segundo álbum, que está previsto precisamente para este año. Estaremos esperando a San Gila con su segundo disco. Y bueno, quiero agregar que el grupo anterior de España, We and Them, en realidad sí está constituido por 11 integrantes, batería, bajo, voz, son dos voces, teclado, percusiones, dos guitarras, el trombón, el saxo y la trompeta. Asimismo, San Gila también tiene una base rítmica integrada por batería, contrabajo, percusión, guitarras y teclados, otra base de alientos o de viento y otra de voz también. Y bueno, ahora vamos a escuchar otra derivación del género también dub, un poco este ritmo, lento, tranquilo, que es de Black Leg, así se llama la propuesta, es de un músico de Polonia, que bueno, él dice que es DJ desde el 2000, año 2000, y desde el 96 produce su propia música. Los géneros que trabaja principalmente son el drum and bass, el raga, el jungle, el dub, el reggae, etc. Y bueno, es un sonido mucho más sólido y también un poco más electrónico, pero es una propuesta bastante interesante esta de Black Leg. Ahí lo van a poder encontrar en myspace.com/blackleg, THABOMB. Y como les comento, es de Polonia. La canción que vamos a escuchar de Black Leg se llama Endorfina. A ver qué les parece. Yo soy esta radio. Whatever.

¿Qué tal? Regresamos a Revolución Sonora. Acabamos de escuchar a Zion Train, agrupación del Reino Unido, que para los conocedores del género dub seguramente ya lo tienen muy ubicado. Es de los pioneros de este género y lleva ya más de 15 años trabajando en él. Ahí lo vamos a poder encontrar en myspace.com, claro, diagonal Zion Train in dub. Pero lo interesante de Zion Train es que también tiene descargas disponibles en www.newmelodies.com. Solo que aquí en New Melodies es un sitio interesante, algo reciente. Lo interesante de aquí es que por cada descarga que uno realiza se apoya al artista de alguna manera y tiene patrocinadores, ¿no? Pero es una manera de apoyar a los músicos que ponen sus rolas ahí para la descarga. Y en este caso el único problema es que se tienen que registrar ya. Ese es un pequeño trámite. Pero es bueno que lo exploren por ahí. Es www.newmelodies.com. Y bueno, vamos a continuar ahora con un grupo que se llama Hi-Fi Hustlers. Es Hi-Fi Host con H, es Hustlers. Así mismo es su página, solo es http://hifihustlers.com. Ellos son originarios de San Francisco y Reino Unido. Y igualmente trabajan con el dub, el funk, el electronic. Y también tienen varias rolas que están en un estilo más lento, como el lounge o el chill out. Vamos a escuchar a Hi-Fi Hustlers, a ver qué les parece. Estamos en Revolución Sonora. La Voladora Radio. From the number one station, you come for a version. Oh,

¿qué tal? Aquí estamos de nuevo. Acabamos de escuchar una propuesta francesa que esta canción se titula First Reading. Es de Tribuman and the Jamming Orchestra. Para mí es muy interesante la propuesta de esta banda. Ellos están formados por los integrantes de lo que antes fue la Tribuman Project, que es otro proyecto que duró de 2002 al 2005, y la banda de jazz Funkametric Osma, que es considerada una de las más innovadoras de los últimos años. Ambos son originarios de Alsacia, de Estrasburgo, la ciudad de Estrasburgo, capital de Alsacia, que es la ciudad francesa con mayor influencia alemana, bueno, una de las que tiene mayor influencia alemana. Y actualmente Tribuman and the Jamming Orchestra están trabajando en su primer álbum, o sea que estará bastante interesante cuando lo saquen. Y bueno, a ellos los podemos encontrar en www.patchworkproduction.fr/tribuman.html. Vamos a continuar con esta travesía por el reggae y sus derivaciones, y ahora vamos a escuchar a una banda española de nombre Sun Dyers, que trabajan también con el reggae, el dub, el fusión y el ska. Ellos están disponibles en http://sundyers.openshine.com. Y bueno, esta canción que vamos a escuchar se llama Mundo Ausente. Es de su primer disco, Eterno Domingo. Y vamos a ver qué les parece esta propuesta. Regresamos a Revolución Sonora. ...97.3 FM. Diferente está nuestra de mirado. Hoy no quiero verme así, no en un mundo ausente.

Daniels. Huntsville, Tennessee. Made by the first company to ever make wristwatches. Up to doughboy Ryan Coolidge. ¿Qué tal? Acabamos de escuchar a Kesako, que es un grupo francés también. Y bueno, es un dueto en este caso, solamente integrado por Mikael, que está en el sintetizador y el saxofón, y Joan, que está en el bajo. A ellos los podemos encontrar en la página http://www.dogmasic.net, que es un sitio también de música libre. Vale la pena darse una vuelta por ahí, y es una radio también. También podemos encontrar a Kesako en myspace.com/KesakoElectra. Kesako se escribe K-E-S-A-K-W. Ok, y bueno, en este caso vamos a escuchar ahora. Bueno, vale la pena mencionar que hemos estado escuchando a un grupo, bueno, a un proyecto individual más bien, en fondo, que es Soulelec, así se escribe. Él es originario de Bélgica. Y bueno, desgraciadamente no vamos a poder poner una rola completa de él. Solamente la que está en fondo vamos a poderla escuchar por cuestiones de tiempo. Pero es interesante que se den una vuelta por el sitio. Es muy sencillo, muy, muy concreto. Es el sitio http://www.soulaya.be/soulelec, con C al final. Él trabaja con el dub, el jungle, el trip hop, el reggae y el electro. Tiene una propuesta también que vale la pena escucharla. Y también en este sitio, como él mismo lo describe, van a encontrar varios experimentos que hace, tanto en el campo de la música, que él lo llama diseño asistido por ordenador, también en el campo de lo gráfico o en la creación de sitios web. Este, que es la primera compilación de su trabajo musical, se llama Homemade, hecho en casa. Y bueno, para terminar, y ya estamos terminando prácticamente con esta emisión de Revolución Sonora, vamos a escuchar a una agrupación de Valencia, España, que se llama Horchata Sound System. En lo personal me pareció bastante buena esta agrupación, me gustó mucho, y la van a poder encontrar en http://www.horchatasoundsystem.net o en www.opsound.org. Y es bastante interesante lo que maneja Horchata, ya que ellos ponen a disposición de los visitantes a su página, y bueno, de quien quiera, las letras de sus canciones. Ahí están para que las editen, trabajen, y ya después ellos hacen el trabajo musical con estas letras, y pues posteriormente lo sacan en su disco. Es un colectivo musical nacido en 2003, así se denominan, y tiene el objetivo fusionar la música electrónica de baile con el canto tradicional valenciano. Entonces hay que echar una buena escuchada, tiene muchos ritmos ahí que son bastante ricos, hace bastante rica la escucha de la Horchata Sound System. Y la canción que vamos a escuchar es Nai Ti Su, así se escribe. Bueno, fue un placer para mí acompañarlos en esta tarde. Con esta nos despedimos en Revolución Sonora. Les recordamos que nos pueden visitar en www.lavoladora.net o directamente en revolucionsonora.lavoladora.net. Mándenos sus rolas para que puedan ser escuchadas en este espacio. Yo soy Emanuel Acosta y espero encontrarlos por aquí la próxima semana. Que tengan muy buena tarde. Yo soy esta radio. Respectant la identitat. ti la memòria. Un xoc simbòlic i espontani, viure. I resultats de fites, només per deler. Juguem a viure. Paper i tisores i pinten el somor en lloc del pas de peatons, botar la corda amb tela i fusta, fer construccions a la mare carabassera amb el pare carabassó. Que no juguem amb xocs de ple i de pedra, paper i tisores, no juguem amb el somor en lloc del pas de peatons, no juguem amb la corda amb tela i fusta, fer construccions a la mare carabassera amb el pare carabassó. Para que tus oídos tiemblen. Revolución sonora. Una de las tantas formas que tenemos para resistir fuera del sistema. Porque nadie nos compra y tampoco nadie nos vende. Revolución sonora. Ellos nos necesitan, nosotros no.